Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios le bendiga. Buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Qué bueno poder mirarles a ustedes en el día de hoy. Mirarles en imaginación, porque lo que me están mirando son ustedes. Estamos en el canal 55.3 digital en vivo y también en la radio 980 AM 88.1 FM. Buenas tardes, Dios les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes, abriéndonos para todas las Américas. Damos la bienvenida a la gente de Argentina, Chile, Uruguay, el Perú, Honduras, El Salvador, México y las demás ciudades de los Estados Unidos de América, desde donde transmitimos nuestro programa. Estamos transmitiendo originalmente aquí en vivo desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. El número de teléfono para que usted pueda llamarnos a nosotros, abrir las líneas telefónicas, ya lo sabe. 713-991-5760. Y también tenemos la dirección de nuestra iglesia. Ahí está ya en pantalla. Usted puede escribirla y anotarla. 9426 Telephone. Eso está detrás del aeropuerto Hobby en la Telephone. 9426 Telephone. Así que damos a usted la bienvenida en el día de hoy. Muy buenas tardes. El horario de nuestro servicio, usted lo sabe, el fin de semana, el día viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Quiero comentar algo en el día de hoy. Esto acabo de... En el día de hoy salió publicado algo fresquecito. Aquí tengo la información noticiosa del periódico El Telégrafo de Londres. Y me llama la atención porque es algo... Es una confirmación prácticamente de las cosas que en otros tiempos nosotros hemos hablado. Dice aquí... Las Naciones Unidas desean una moneda mundial que reemplace el dólar. Esto yo se lo había dicho a usted, que prácticamente esto estaba cocinándose. Se ha dicho bastante, se ha hablado. Nosotros, los predicadores que hablamos de la venida de Cristo, realmente hemos hablado bastante de esta situación. Y es algo que se espera, pero es la primera vez que a este nivel las Naciones Unidas como cuerpo mundial propone algo semejante. China había estado proponiendo esto, yo se lo traje en las informaciones pasadas, y también Rusia había estado proponiendo esto, pero ahora es la primera vez que las Naciones Unidas hacen eco de esto. Oiga el titular dice, el dólar debe de ser reemplazado, dicen las Naciones Unidas, con una moneda mundial. Dice, las Naciones Unidas han dicho que esta proposición sería la más grande reparación, es decir, overhaul es la palabra que ellos utilizan, reforma del sistema monetario mundial desde la Segunda Guerra Mundial. El número, dice un número de países, incluyendo a Rusia, a China, han sugerido el reemplazo del dólar para que ya no sea la reserva monetaria mundial. Dice, en el reporte radical de las Naciones Unidas, en la Conferencia para el Comercio y el Desarrollo, dice, se ha dicho que el sistema monetario y capital, o las reglas del capital, que maneja la economía mundial, no está trabajando adecuadamente y es largamente responsable por la crisis económica mundial. Se ha añadido que el presente sistema, es decir, el sistema del dólar, que actúa como lo que es la reserva en cuanto a la moneda a nivel del sistema financiero mundial, dice, debía de considerarse sencillamente reemplazarlo. Aunque un número de países, incluyendo China y Rusia, dice ese reportaje, habían sugerido el reemplazo del dólar para que ya no sea la reserva mundial internacional, la Conferencia para el Comercio y el Desarrollo de las Naciones Unidas, en este reporte, es la primera vez que una mayor institución, dice, ha puesto la siguiente sugestión. En otras palabras, lo ha sugerido. Y en esencia, el reporte, dice, lo que llama para que haya un cambio a este nivel, un cambio en cuanto al sistema de intercambio monetario internacional, lo que significaría que los bancos mundiales, oiga esto, los bancos mundiales en el mundo estarían forzados a intervenir y a soportar o a vender, es decir, a tirar hacia un lado su dinero, sus sistemas monetarios, dependiendo de cómo el resto del mundo y el resto de la economía se comporte. La propuesta implicaría que naciones que tienen un surplus, es decir, que tienen más dinero en reserva que lo que gastan, como es China y Alemania, pudieran estimular sus economías mucho más para cortar este imbalance. Dice, en el presente sistema, naciones que tienen déficits, como lo es Inglaterra y Estados Unidos, tendrían que amasar un harto, la penalidad, el dolor del reajuste. Dice, reemplazar el dólar con una moneda artificial resolvería este problema relativo con la potencialidad de países corriendo un largo déficit. Esto es tremendo, hermano. Hay un poquito más de cosas, pero yo creo que el mensaje está dado aquí, lo que este reportaje quiere decir. Y para mí, esto es tremendo. Le voy a dar mi breve comentario, mi 2 centavos de opinión aquí. Y obviamente yo no me voy a meter en asuntos de política ni de economía, porque este no es el objetivo de este programa, de que si tal presidente le está haciendo bien o la esté haciendo mal. Ese no es el objetivo de este programa, sino comentar lo que la Biblia dice. Vamos a analizar brevemente por qué surge esto. Con el imbalance económico que se está dando en Estados Unidos, ahora, comenzando el año, para que la economía no se colapsara, y como el dólar es la moneda que sostiene las otras monedas a nivel del mundo, porque es tácitamente es la moneda internacional para los negocios, el dólar, la precaria condición del país originario del dólar americano, que es Estados Unidos, puso en jaque, en check, a la demás economía del mundo. En otras palabras, un colapso del dólar equivaldría a un colapso de toda la economía mundial, porque todas las reservas están en dólar. China, por ejemplo, que es el país que tiene más dinero de sobra ahorita, porque vende más que lo que compra y que lo que gasta, ante este, allí dicen surplus, es decir, dinero de sobra, dólares que le sobraban, esos dólares, China podía hacer dos cosas o tres cosas. Número uno, repartírselo a la gente y destruir las reservas, que eso no es lo que China hace. Número dos, se miraría en la obligación, entonces, China, que es lo que en verdad ha hecho, de invertir esa moneda. La tercera opción es comprar las cosas que necesite a precio barato para que necesite dentro de 15 o 20 años para su desarrollo. El asunto es que esto último sería como un juego, un gambling, porque en este asunto de la economía no se sabe cómo estarán los precios realmente dentro de 20 años o dentro de 30 años, y esto sería un gran riesgo. Entonces, China lo que ha hecho con su enorme cantidad de dinero es comprar bonos en la economía de Estados Unidos. Por ejemplo, hay bonos que las ciudades generan, que los bonos son lo que se llama un IOU, un yo te debo, que prácticamente cuando una ciudad da dos bonos y usted invierte en esos bonos municipales, lo que usted está haciendo es que le está prestando su dinero a la ciudad. Hay bonos federales, como se llama el US Saving Bonds, que parecen como si fueran moneda de dólar, pero no son. Entonces, cuando usted compra eso, prácticamente lo que está haciendo es comprando unos valores, está prestándole dinero al gobierno federal americano. Pues usted oye que Estados Unidos ha amansado una deuda enorme, pues prácticamente eso, ha vendido muchos bonos, ha tomado ese dinero, y esos bonos, cuando se cumplen el tiempo o maduran, hay que pagar la inversión que el quien lo compró, más los intereses. ¿Se da cuenta? Así funciona esto. China, en este aspecto, ha invertido en Estados Unidos, de su surplus, ha invertido una enorme cantidad, trillones de dólares. Algunos dicen que China sostiene de dólares americanos en sus propias reservas cerca de 2 a 3 trillones, por ahí creo que está el número, de dólares en cash, más una enorme cantidad de dinero, muchos trillones de dólares en bonos de empresas americanas, de gobierno federal, gobiernos estatales. Y aquí donde viene el punto, Estados Unidos, como ya la opción de su crédito se le está acabando, debe demasiado dinero, entonces Estados Unidos se ha dedicado en los últimos meses, creo que los últimos meses, a imprimir dólares para comprar sus propios bonos. En otras palabras, está imprimiendo dólares para comprar, para prestarse a sí mismo. Es como si usted vendiera, como si usted estuviera, vamos a ver, quisiera comprar una casa, vamos a poner este ejemplo, como si usted quisiera comprar una casa y el banco le dice, tiene que buscar garante, y usted mismo dice, yo soy mi propio garante, y usted firma. Coge prestado y usted mismo garantiza su propia deuda. Se da cuenta, como que no tiene sentido. Pues eso es lo que está ocurriendo y es lo que está haciendo Estados Unidos. cada billón que se imprime, cada 500 millones que se imprime y se pone a circular por la Reserva Federal, sencillamente es como si usted tuviera, vamos a ver, un jarabe concentrado y le echara una cubeta de agua al jarabe. Asimismo, se diluye el valor real que tiene la moneda cuando se imprime moneda sin un respaldo financiero legítimo, legal. Entonces, prácticamente esto va a generar algunas cosas que es importante. Le estoy analizando por qué viene esto y ahorita le voy a decir el punto bíblico. Esto genera algo que es interesante. Por ejemplo, vamos a poner eso, si a usted se le da una tetraciclina de 250 miligramos, se supone que en la cápsula usted tiene 250 miligramos de una droga que se llama tetraciclina, ¿verdad? Un antibiótico. Pero si al que la está fabricando le echa a esa 250 miligramos, le echa un gramo de harina de trigo y lo mezcla, con ese gramo haría 5 pastillas más, le daría mezclada, pero la dilución, ¿cuánto sería? 250 entre 5 sería ¿cuánto? 40 miligramos. Entonces estaría usted vendiendo una pastilla que tiene 40 miligramos, aunque pese, porque tiene harina de trigo, aunque pese los 250 miligramos, ¿se da cuenta? El efecto sería menor. Asimismo es con el dólar. Si un dólar, usted tiene el billete que dice un dólar, y si su valor en el día de hoy, creo que son 27 centavos real y genuino que vale, que tiene el valor comparativamente a lo que valía antes, y a ese dólar, o a esa economía que maneja ese dólar, le ponen un montón más de dólares sin el respaldo económico legítimo, el valor de esa moneda viene para abajo. Los comerciantes entonces aumentan los precios. ¿Por qué? Porque necesita la gente llevar más papel, más dólares para comprar un producto. Eso es lo que se llama inflación. Y claro que a los gobiernos le interesa, es conveniente la inflación, porque en este aspecto el que tiene deuda, si usted tiene una deuda por, vamos a ver, por 100 mil dólares, bueno, ahora fuerte, y de repente la inflación sube a un 20%, vale 20% más las cosas, usted tiene la misma deuda de 100 mil dólares, usted va a pagar los 100 mil dólares, pero ahora vas a pagar con 100 mil dólares que tienen menos valor que los 100 mil dólares que usted agarró. En otras palabras, aunque está pagando el mismo número de dólares, está pagando algo menos efectivo. Y la pérdida la obtiene la persona que le hizo el préstamo. Asimismo, si Estados Unidos esas deudas las repaga a China con dólares devaluados, cuando China le dio dólares que valían más, esto destruiría la economía de China y destruiría la economía de otros países. ¿Se da cuenta cómo está eso? Es por esta situación. Le estoy explicando cuál es la lógica de esto. Es por esta situación que ahora las Naciones Unidas han dicho, ¿sabes qué? Necesitamos, porque Estados Unidos está en la condición en que está, necesitamos lanzar una moneda que no sea moneda de ningún país, sino una moneda que sea una moneda comercial. En otras palabras, no es una moneda que usted, lo que ellos están proponiendo, que usted va a ir ahorita al negocio a comprarse una Coca-Cola con ella. No. Es una moneda comercial que no va a entrar en circulación. Entonces, esa moneda habrá, o qué sé yo, algún banco mundial o algo controlado por las Naciones Unidas. Y los países entonces negociarán con esa moneda. La gente de negocio. Por ejemplo, usted va a comprar a China un furgón lleno de zapatos hecho en China. Entonces China le va a decir, bueno, este furgón te vale tantos cientos de miles de la nueva moneda. Usted lleva sus dólares podridos, ¿no? Va a un banco, compra tanto el equivalente en cheque, en valores, lo que sea, va y compra paga un cheque y dice, bueno, que te voy a dar 300,000 dólares de esto devaluado que tengo por 100,000 de la nueva moneda, le dan un certificado de la nueva moneda, entonces usted se la da a los chinos. Los chinos la aceptan y le mandan su furgón. Inglaterra le va a vender a China, un ejemplo, una planta procesadora de agua. Entonces Inglaterra le dice a China, bueno, esta planta te cuesta 500 millones, el equivalente a 500 millones de libra esterlina, que es la moneda inglesa, pero en la nueva moneda va a ser tanta cantidad. China entonces de la nueva moneda agarra su yuan es la moneda china, agarra el yuan y compra o toma de la reserva de la nueva moneda de otro negocio que hizo con Estados Unidos o con otros países y compra su planta. Entonces esa nueva moneda sería la moneda comercial mundial. Ahora, ¿qué implicaría con esto? Esto le quitaría el control a Estados Unidos de poder estar imprimiendo dinero sin fondo, afectando la economía de otros países, y también obligaría a todas las naciones a entrar en un estándar monetario. ¿Cuál es la situación que traería esto? Bueno, imagínese entonces a Estados Unidos teniendo que pagar la deuda que tiene, los trillones y trillones de dólares, tener que pagarlo comprando en el mercado la nueva moneda, con dólares devaluados, teniendo los mismos compromisos monetarios que tiene ahora. Aquí no habría impuesto, hermanos míos, para colectar el dinero que se necesite. Prácticamente Estados Unidos entraría como un país de tercer mundo común y corriente, y cualquiera. Y no solamente Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otros países que están corriendo déficit. Países del Medio Oriente que se inundan en petróleo y tienen base para generar fondos. China, que es una de las economías más fuertes. Alemania, una de las economías más fuertes el día de hoy. Pues sencillamente entrarían a un orden de primer orden mundial. Y note lo que le estoy diciendo. China y note lo que le estoy diciendo, Alemania. Rusia en el día de hoy está en crisis económica, pero Rusia tiene mucho petróleo y si vende su petróleo puede recuperarse. Y Rusia es la que está pidiendo también, puchando la idea de la nueva moneda. Si usted te nota, ahora hablando en el sentido bíblico, todas estas son piezas de este ajedrez, de este rompecabezas profético, que van cayendo en una forma muy, pero muy simple, sencilla, sin mucho ruido. De ahí sería, hermanos, un paso a que luego surja la idea. Primero comienza como una moneda comercial, no sería la moneda que circularía en los países, pero de ahí sería un paso establecer y decir, bueno, ¿y por qué no vamos a poner todas las economías en esa nueva moneda? Y luego de esto, pues pasar ya a una sociedad sin moneda, con transacciones electrónicas, que ahí se daría muy bien lo que es profetizado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, donde habla de nadie poder ni vender ni comprar si no tuviese la marca y todo esto, que ocurrirá en la gran tribulación. Entonces, estamos viviendo, hermanos, días muy espectaculares, importantes, días genuinos donde, si nosotros observamos el panorama que vemos y las cosas que se dan, avanza realmente el desarrollo de las cosas proféticas que nosotros esperamos. Por lo tanto, yo le dejo esto en la mente a usted, lo dicho en el libro de Pedro. Si miramos estas cosas, dice Pedro capítulo 3, versículo 8, si miramos nosotros estas cosas, ¿qué tipo de personas no seremos nosotros que andemos en una forma descuidada y no estemos preparados? Santificándonos y viviendo en esta manera, una forma sana y santa en nuestra manera de vivir. Así que esto quería compartirlo con ustedes. Mire, esto, esta mañana acaba de salir esta noticia. Me llamó la atención y dije, déjame compartir esto con mi gente. Déjame decirle esto para que sepan cómo, qué es lo que está pasando. Quizá usted en la tarde o escuche esta noticia o algo así. Y quizás algunos de ustedes no entiendan el porqué, o quizá entiendan el porqué, pero escuchen otra explicación que se le da. Esta es la explicación y es la base de todo esto. Hay una motivación genuina en esos países por la crisis tremenda en Estados Unidos, el descontrol que hay aquí. Y mire, Estados Unidos no se... Las cosas no están peores realmente, porque por eso, por la cantidad de dinero que están imprimiendo y poniendo a circular. Pero eso es, hermano, es como si alguien tuviese una hemorragia y en vez de ponerle sangre, lo que le están poniendo es suero. El suero le hidrata, pero no tiene la como la sangre entera, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, la hemoglobina, para sostener la vida de esa persona que se desangró. Así mismo la economía, hubo un desangre, y estos son parches que se están poniendo para mientras tanto, pero la realidad es esta de las cosas que estamos mirando. Así que vamos allá a comenzar, nosotros vamos a abrir las líneas telefónicas y vamos a comenzar a dialogar, yo a contestar sus preguntas. Recuerde, cuando yo le diga está en el aire, usted está en el aire. Si usted no se oye inmediatamente, si le dije está en el aire, crea que está en el aire. Número dos, vamos a contestar preguntas que sean edificantes. No nos interesa, hermano, resolver los problemas de su iglesia local. No me llame para hablar de su pastor. Mire que mi pastor esto, mire que qué me dice de un pastor o hermano, qué pasó con este asunto. No me llame para hablar de vestuario, ni para hablar tampoco doctrina, doctrinas que el libro de Hebreo nos dice que debemos de sobrepasarla para entrar a cosas más profundas que tienen que ver con la madurez del Señor. Así que con esta salvedad abrimos las líneas y vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. A ver, ya... Tengo una pregunta. Ajá. Sí, respecto al símbolo que tiene el dólar, que tiene una pirámide y un ojo arriba y lo dicen Dios confiamos, siempre me he preguntado qué significa eso. Ese es un símbolo masónico, un símbolo masónico. Si usted nota, en la pirámide tiene 13 escalones, y si usted nota, prácticamente la parte de arriba no está completada. Cada cara de la pirámide son tres, y si usted multiplica los tres por los 13 escalones, le da los grados de la masonería. Y también arriba dice Amnis Certis Novordum Seclorum. Él dice en la pirámide, Amnis Septis, dice la parte de arriba, y abajo dice Novo Ordum Seclorum. Eso es latín. En latín eso significa, en nombre de este estableceremos un nuevo orden mundial. Seclorum es secular, un nuevo orden secular. ¿Es antibíblico? Claro que sí, porque ese ojo no es Dios. Ese ojo no es Dios. Le estoy diciendo de dónde viene, no es el Dios que nosotros servimos. En segundo lugar, usted mira el águila que está al lado. El águila, si usted cuenta las plumas del águila, también en un lado tiene 32 plumas y en otro lado tiene 33. Esto nos habla de los dos ritos de la masonería. Uno es el rito de York y otro es el rito escocés. En el rito de York son 32 grados, en el rito escocés 33 grados. Si usted te nota, cuenta también en las patas del águila el ramo de olivo. Tiene una significación también en cuanto al número de las hojas. Y luego, el águila es calva y está coronada con 13 estrellas. Algunos dicen que son los 13 primeros estados de los Estados Unidos, pero también esto tiene una connotación masónica. Hermano, en una esquina del dólar está una pequeña araña. ¿Qué significa eso? Yo sé, yo no lo he visto. Okay. Esa no la vi. Hermano, eso significa que la profecía de Daniel se está... No, bueno, no sé qué si la araña significa la profecía de Daniel. No sé lo que eso significa. Ok. Muchísimas gracias. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le guarde. ¿Le oigo? Sí, bueno, mi pregunta es acerca de lo que le estaba hablando ahorita a usted por la televisión. Le estoy oyendo. Sí, entonces... Si no me habla, no puedo hablar con usted. Así pero que entonces, estamos al principio ahorita de la moneda del euro, lo que estaba diciendo, hermano. Bueno, el euro es en Europa y aquí no hay euros en Estados Unidos. Estoy hablando de otra cosa que no tiene que ver con el euro, ¿ok? Ah, ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, le escucho. Sí, buenos días, hermano. Adelante. Le quería preguntar que respecto al billete de $20 que sale, supuestamente hay personas que... No quiero hablar ya de dólar, ya hablé de un dólar, no nos vamos a meter por ahí, ¿ok? Órale. Ok, Dios me lo bendiga. Ya le contesté la primera pregunta del dólar, ya, dejemos el dólar a un lado. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, nomás la pregunta, el tema que hablaba sobre el dólar. Yo escuché en la televisión la vez pasada sobre el Tratado de Libre Comercio de quitar el dólar y poner una moneda llamada Amero del bloque. Bueno, pero eso se ha desacreditado, ¿no? Ahí salió uno hablando del Amero y qué sé yo, pero no, eso se dijo que no era verdad. Así que no se puede creer todo lo que se lee, ¿ok? Ok, muchas gracias. La noticia que yo le compartí ahorita salió publicado en el periódico de Inglaterra. Hay un periódico que publicó serio, el Telégrafo, y la fuente es las Naciones Unidas. En otras palabras, que no es rumor, pero la otra sí era un rumor. Una llamada, muy bien, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Las líneas se limpiaron ahora, usted puede llamarnos. (713) 991-5760. Somos Diálogo Pastoral. La línea está libre. Qué raro, se silenciaron la línea. O la silenciaron. Una llamada más. ¿Me puedo hacer una pregunta al pastor? Está con el pastor, adelante. Hermano, pues gracias, ¿verdad? Le doy a Dios por este programa, porque a pesar de que hay mucha gente que no lo quiere oír y que no quieren que uno oiga su programa, pero en realidad es un programa, ¿verdad?, que edifica, hermano. ¿Y por qué no quieren que lo oigan si yo soy una persona tan indefensa, hermana? Yo no le hago... Hermano, será porque es muy, yo creo, directo, hermano. No le hago daño a nadie, hermana. Bueno, pero ¿qué quieren la gente, verdad? ¿Que uno le hable directo o que uno le hable con figura o en una forma hipócrita, dando la vuelta por ahí? Yo creo que eso es lo que quiere, hermano. A la gente... Yo estoy contenta, ¿verdad?, que este programa ha ayudado a muchos, ¿verdad, hermano? A muchos que van empezando, a muchos que a veces se han quedado atrás, ¿verdad? Y pues gracias al Señor por este programa. Yo también le quería hacer una pregunta, hermano. Ajá. Oye, hermano, esto del de las primicias, ¿todavía existe? No, eso no existe, hermana. Oh, ya no. La primicia es Jesucristo. Léase Corintios 15, donde dice, Cristo es la primicia de los que durmieron. La fiesta de la primicia en el Antiguo Testamento era un testimonio de la resurrección de Cristo, como la fiesta de Pentecostés era un testimonio de la cosecha de la iglesia, los gentiles salvos, la gente salva por Jesucristo. Entonces, era esto, la fiesta de las primicias era un testimonio y ocurría después de la Pascua. Cristo muere en la Pascua y luego venía la fiesta de las primicias, donde se cosechaban los primeros granos y se mecían en el fuego. Esto es un símbolo de la resurrección de Jesucristo. Ok, hermano. Pues que el Señor me le bendiga, hermano, y que me le siga dando mucha salud para que siga muchos años en el aire, hermano. Gracias, hermana. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo y está en el aire. Adelante. Sí, hermano, muy buenas tardes. ¿Quién se va a manifestar primero, la moneda o el anticristo? Hermano, yo le voy a decir esto. Yo no sé si la moneda o el anticristo. En mi punto aquí es, antes de la gran tribulación, se lleva la iglesia al cielo. Yéndose la iglesia se manifiesta el anticristo y es en el reino del anticristo que se impondrá la marca. Es lo único que yo sé porque es lo que la Biblia dice. Más de ahí sería una conjetura y sería un invento mío yo decir cualquier otra cosa. Bueno, gracias, Gervito, y más éxito y adelante. Ahora esa risita me indica que quizá usted me llamó para tirarme un gancho a mí, ¿verdad? No. Ah, ok. Lo pesqué así. Dios me le bendiga mucho. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Que el Señor le bendiga, Pastor Edwin. Adelante. Pastor, ¿acaso la economía de Estados Unidos no está respaldada por oro? Ese es la mentira más grande que nos han hecho creer. Mire lo que pasó. ¿Todavía está aquí? Sí, señor. Ok. Mire lo que pasó. Antes la reserva estaba reservada, la reserva era con oro. Se llamaba oro. Un dólar estaba respaldado, cada dólar, por su valor en oro. Con el presidente Woodrow Wilson, en el año de 1912, eso pasó a la historia. Hay una reserva que Estados Unidos tiene en oro. Sí, Estados Unidos tiene oro y tiene mucho oro. En el fuerte en Fort Worth, por ahí en Dallas, hay bastante oro que se tiene, pero ese oro no tiene la capacidad monetaria para respaldar todos los dólares que andan circulando. En otras palabras, Estados Unidos lo que le dijo al mundo es, y lo que le ha dicho es, con su sistema monetario, nosotros somos tan fuertes, nosotros nunca hemos devaluado nuestra moneda, nosotros no vamos a hacer cosas que otras naciones han hecho, confíen en nosotros, y el mundo ha confiado. O sea que es en base a palabra nada más. Es en base a palabra, y esa palabra se ha violado ahora, o ya, no solamente ahora, ya desde hace mucho tiempo, cuando se hacen todas estas transacciones. Por ejemplo, yo creería, y usted creería, que en un banco usted tiene el dinero suyo, está ahí en el banco. Y la regla monetaria del banco es que el banco solamente necesita tener 5% cash de todos sus valores de sus negocios. Usted puede ir al banco y si usted tiene $100,000, dice yo lo quiero cash en este momento, no se lo van a dar cash. Le dicen ven dentro de tantos días a ver si te lo conseguimos. Un cheque sí le dan. Wow. Pero su dinero cash, $100,000, $200,000, usted tiene $1,000,000 en el banco y el banco no se lo va a dar cash, no lo tiene. ¿Y qué pasaría si todas las personas que tienen ahorros faltaran en 5 minutos ese banco está quebrado, que fue lo que le pasó al banco IndyMac en California y algunos bancos? Alguien echa un rumor y dice tal banco está en problema, aunque sea un rumor, y toda la gente sale a buscar su dinero, en 5 minutos el gobierno tiene que cerrar ese banco. Por eso la Reserva Federal tiene lo que se llama el FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, donde hasta $100,000, y ahora cuando el problema económico lo subieron a $250,000 hasta diciembre, todo el que tenga una cuenta de en cualquier banco menos de $250,000 y el banco quiebra, el gobierno se compromete a devolverle ese dinero. Si no, nadie tuviera dinero en el banco. Oh, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Muy bien, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Y hermano, que Dios le bendiga. Soy la señora que fui con el muchacho. Únicamente quisiera hacerle una pregunta, hermano. Perdone que le llame, que es el aire. Quisiera preguntarle, hermano, ¿cómo hago? Porque el muchacho no se ha podido levantar, hermano. Tiene mucho sueño y no tiene ánimo absolutamente. En ese caso, hermana, yo creo que en el caso de él, usted sabe que tiene depresión. Yo creo que él necesita tratamiento médico. En ese tratamiento. Sí, claro. Ya fue al doctor y no le dieron nada, hermano. Bueno, necesita tratamiento médico con alguien especializado. ¿Con quién usted lo puede recomendar, hermano? Hermana, yo por radio no puedo recomendar ningún médico ni nada, porque si un médico le recomiendo a alguien y el médico le hace una chuecada, yo soy responsable. Oh, gloria, sí. ¿Entiende? Okay, hay asuntos legales que uno no puede. ¿Qué tipo de doctor es ese, hermano? En primer lugar, tiene que ser evaluado por un médico internista, y el internista luego tiene que enviarlo a, si hay un problema de depresión, enviarlo con un psiquiatra, con un psicólogo, para tratar su situación. ¿Psiquiatra o psicólogo? Bueno, ya más de ahí. Bueno, gracias, hermano. Que Dios me le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Ervin de León. Adelante. Mire, mi pregunta es, hermano, que el lugar que se llama el Hades, ¿es el mismo el infierno, hermano? Hades es el lugar donde van los muertos sin Cristo. Infierno se le llama tanto al Hades como al lago de fuego, en su traducción. Pero donde la gente va a ser echada para siempre, se llama el lago de fuego, que también se le llama infierno. Gracias, hermano. Pero el Hades es un lugar temporal. En Apocalipsis dice el Hades y la muerte fueron echados al lago de fuego. Ahí es donde van a esperar las almas, ¿verdad?, que murieron sin Cristo. Los que están sin Cristo están en el Hades ahorita. Resucitarán para ser echados en el lago de fuego. Sí, hermano. Dios me lo bendiga, hermano. Dios le guarde mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Que el Señor le bendiga. Yo quiero hacer una pregunta sobre dónde puedo encontrar un libro que se llama El Nuevo Sistema Monetario. No sé, hermano. Lo conseguí en Honduras, pero me dijeron hasta la... No tengo ni la menor idea, hermano. ¿Ok? Hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hermano, mire, fíjese que yo bauticé en mi país hace mucho tiempo y ahorita me quiero congregar en una iglesia, pero dice que mi bautizo no vale porque yo me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pues salga huyendo de esa iglesia, váyase a una iglesia de la verdad. Ok. Gracias. Bye. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Le escucho, está en el aire. Hermano, quiero saber sobre ese símbolo amazónico de los dólares que usted dijo, ¿es satánico o qué? Hermano, yo creo que ya expliqué lo que quería explicar, ¿ok? ¿Me oye? Ya, lo que iba a decir de eso ya lo dije, ¿ok? Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo. Quiero saber, aló. Le oigo. Sí, ¿Jesucristo fue apóstol? Bueno, cuando la palabra dice Jesucristo es el apóstol de nuestra fe, ahí la palabra apóstol nos habla de que fue enviado. La palabra enviado significa, es la palabra apóstol, y la palabra empempo también. Entonces, él fue enviado, porque fue enviado, la palabra enviado es apóstol. No significa que él era uno de los 12 apóstoles. Ok. Ok. Bueno, está bien, gracias. Dios le bendiga. Fue enviado por el padre a una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Mi pregunta es que quiero saber sobre los cuatro jinetes. ¿Qué quieres saber de los cuatro jinetes? Que hablan Apocalipsis del rojo, el bermejo y el... ¿Qué quieres saber de los cuatro jinetes? Es cierto que hay personas que están, o sea, no personas, sino que el mundo se está preparando para que esos cuatro jinetes hagan lo que dice la Biblia que tiene que pasar. Bueno, cuatro jinetes es una forma simbólica para el Señor decir que viene un sistema y donde cada uno de esos jinetes, no significa que el día que Señor se lleve a la iglesia, después de eso va a venir de alguna parte uno montado en un caballo blanco y luego en un caballo bermejo y otro en un caballo negro. Eso no es lo que significa. Lo que significa es el régimen del anticristo, el reino del anticristo, porque el jinete, los cuatro jinetes, es un solo personaje, es el anticristo, en cuatro etapas de su reino en la tierra. Comienza con paz y luego la cosa se le va destruyendo. Como por ejemplo, hermano, ahorita con la prostitución, las maras. Todavía no estamos en eso. No estamos en los jinetes todavía. Todavía no estamos. Ahorita estamos en Apocalipsis capítulo 3. Ok, gracias, oiga. Dios le bendiga a usted, mi hermana. Una llamada más. Le oigo, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. He escuchado que Roma es el país más rico del mundo, pastor. ¿Quién? ¿Quién? El Vaticano. Eso yo no lo sé, hermano. Realmente yo no lo sé. Amén. Dios le bendiga. Y no creo yo que pidiendo limosna en las iglesias el Vaticano se va a hacer el país más rico del mundo. Eso yo no lo creo. Sí tienen dinero, sí tienen fortuna, pero el más rico del mundo, yo no creo que tenga más dinero que China, ni creo que tenga más dinero que Estados Unidos de América. Pero eso es mi opinión humilde. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, ¿qué significa rema? La palabra rema significa expresión. Hay dos palabras, aparece remata, es la palabra griega, y la otra es logo, legei, logo, logón. Logos es palabra, rema es, o remata, es expresión. ¿Eso es algo malo? ¿Qué? ¿Cómo va a ser algo malo, hermana? Ok, hermana, gracias. ¿Cómo va a ser algo malo? Se lo estoy diciendo que es una expresión. Gracias. Por ejemplo, usted está expresando algo. Usted está hablando, expresando. Eso es un rema. ¿Se puede llamar una iglesia rema? ¿Y por qué no? Ah, ok, quería saber. Ay, hermanita mía. Dios me la bendiga. Una llamada, como también puede llamarse una logos. Sí, hermano, quería preguntarle... si podría explicarme qué es lo que dice, lo que está diciendo en Hebreos capítulo 6, empezando en el verso primero. Bueno, usted tiene la Biblia y tiene... Lo escucho. No, escúcheme a mí. Usted tiene la Biblia y tiene el libro de Hebreos, nada más tiene que leer lo que dice allí. Bueno, pues aquí dice, por lo tanto, dejando la palabra... del comienzo, uh-huh. Dice, está hablando, ¿verdad?, de la doctrina de Cristo, uh-huh. Sí, pero no entiendo yo, porque dice que vamos adelante. Bueno, y está diciendo que hay que dejar las doctrinas rudimentarias, y ahí le dice cuáles son las doctrinas rudimentarias. Algo rudimentario es algo fundamental, algo que comienza. En otras palabras, no quedarse repitiendo la misma cosa una y otra y otra y otra vez, dejando de avanzar hacia muchas cosas que la gente tiene que saber. Ahí lo que está diciendo es que hay algunas iglesias que solamente andan predicando las mismas cosas, en vez de echar un fundamento y seguir hacia adelante. Y luego dice como el niño que anhela no quedarse con la leche. Si ya el niño creció... Y ya pasó la etapa de leche, entonces hay que darle vianda. A eso se refiere. Okay, hermano. Dios le bendiga muchísimo. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, la pregunta es si hay judíos que son musulmanes. Bueno, si alguien es judío, no va a ser musulmán. Porque judío es una religión. ¿Puede haber israelitas que son musulmanes? Sí. Hay israelitas que son árabes. Hay árabes que tienen la nacionalidad de Israel y son israelitas, pero no judíos. Hello. Ya me colgó el hermano. Son israelitas, pero no judíos. Entonces hay que hacer la diferencia. Un judío se identifica con alguien que practica el judaísmo. También se describe judío a una persona, hijo de una mamá judía. Ese es judío, aunque no practique el judaísmo. Pero es judío si es hijo de una madre judía. O alguien que practica el judaísmo y guarda la ley de Moisés. Entonces, un árabe, hay israelitas que son árabes, no son hijos de madre judía, no tienen la raza judía. ¿Por qué son israelitas? Porque cuando Israel se hizo estado, ellos vivían allí y ahí se quedaron, bajo el dominio, la cobertura de Israel, y ahí nacieron. No practican, no se han convertido al judaísmo, no practican el judaísmo y no son hijos de una madre judía. Por lo tanto, son israelitas, pero no judíos. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Mire, yo le hablaba para hacerle una pregunta, ¿verdad? Decía acerca de Jesús. Cuando Jesús murió, descendió al infierno, pero... Descendió al Hades. Al Hades. Y a veces al Hades se le llama infierno. No fui al lago de fuego. Pero cuando él murió fue al infierno y... Al Hades. No predicó y... Al Hades. ¿Quedó vacío o qué pasó? Al Hades. Fue al Hades. Obviamente no quedó vacío allí porque la pregunta suya es ¿para qué predicó? Ahí no se sabe. Pero los muertos condenados que están en el Hades no se salvan porque están allí. ¿Se entendió? Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor Elvin, buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Solamente quería hacerle una pequeña pregunta, pero a la vez grande. El pueblo judío en estos tiempos, ¿ellos no le dan ni un vistazo al Nuevo Testamento? Bueno, sí le pueden dar un vistazo al Nuevo Testamento, el asunto es que no lo creen. Para el judío, el Evangelio, el Nuevo Testamento, es una variedad apóstata, según ellos, de la religión del judaísmo. Para ellos, Jesús es un impostor. Y ellos no aceptan absolutamente nada del Nuevo Testamento. Ellos tienen, como decir, si nosotros tenemos un Nuevo Testamento y un viejo separado, ellos tienen solamente Viejo Testamento. Ellos solamente tienen lo que se llama la Torah. Y la Torah es el conjunto, es la ley, tienen los profetas y tienen el libro de los Salmos. Okay, no tienen hasta Malaquías. Bueno, sí, pero no tienen cuando no tienen el Nuevo Testamento. Okay, hermano, muchísimas gracias. Pase buen día. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mi pregunta es, ¿dónde va a quedar el cuerpo de nosotros cuando seamos arrebatados? El cuerpo va a ser transformado. La palabra dice, habrá una metamorfosis. La palabra metamorfosis significa transformación. El cuerpo ni se pierde ni se hace humo, sino que se transforma. Usted se va en su mismo cuerpo, pero ahora transformado. Por eso Pablo en Corintios 15 dice, se siembra el grano y nace una mata. El grano usted no lo mira porque se transformó en una mata. Así mismo va a pasar con nosotros. Ok, gracias, Dios le bendiga. Así con el cuerpo de Cristo. A Cristo, por eso el cuerpo de Cristo no está en la tumba. Cristo se lo enterraron y su mismo cuerpo humano se levantó para ahora transformado. Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Gracias. Última llamada, 30 segundos, adelante. Hermano, ¿por qué se nos dice a unas personas en cierto lugar que somos nuevos judíos nosotros? Pues no somos nuevos judíos, hermano. Eso no es lo que la Biblia dice, somos nuevas criaturas, pero no nuevos judíos. Eso es un invento. De acuerdo, ok. Muchísimas gracias. Dios le bendiga mucho a usted. Amén.